Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Los chicos que no van al cole aligan el tráfico. Menos buses escolares, menos padres entorpeciendo entradas y salidas de colegios, menos chicos en los colectivos. Profesores y maestros aliviados. Señores padres, tutores o encargados, aguanten un poquito. No los manden a la colonia todavía. Touching hands, reaching out, touching me, touching you. ¿Seremos capaces de dejar de correr como locos al arañar el año nuevo? Sabemos que nos destruye, que no tiene sentido llegar al 31 agotados. ¿Cómo superar la corrida? Pueden pasar dos cosas. O que algo grave nos obligue a realinearnos con la vida, o que no tengamos nada o casi nada material y entonces obligatoriamente valoremos las relaciones, los afectos, las personas. No estoy en contra de una mesa bien servida, todo lo contrario. Comer juntos y sin apuro ayuda a distendernos, pasar un buen momento, olvidar nimiedades, rispideces y renovar la alegría. Esta Navidad le agradecí a mi hermano por su proverbial hospitalidad y la de su familia en su casa, en una zona semi-rural, y me respondió: siempre feliz de estar juntos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Un momento, un rato de felicidad. All right, we're coming up to the last chorus now. I'm going to need to hear everybody singing, folks. Come on. Take a deep breath. We'll do it together. Sweet Caroline. Good times never seem so good. I've been fly. Good times never seem so good. I've been inclined to believe they never won. Sweet Caroline. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier. Paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, contra viento y marea. Acá estamos, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar en esta mañana maravillosa de Buenos Aires. Un cielo límpido, despejado y estas ganas de estar con ustedes. En el mano a mano, hoy conversamos con Salvador de Lutri, un predicador argentino que hace 40 años, año tras año, sin falta, vuela a los países del mundo con un mensaje de esperanza. En Caminos del Alma, Luis Landricina nos trae un poema de su propia factura, Tierra Adentro de la Siembra. Esta es la Caminata Radial 254 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva por caminos del Brasil. Con música de tiempos idos, en Juglares, la profe Silvina Pérez nos saca a pasear con los clásicos de los clásicos. Serrat, Queen y Sui Generis. En esa ya la vi, Brenda Kohler retrata en Qué bello es vivir, la película de Frank Capra, que presenta cada vida con un propósito que va mucho más allá de lo individual. Tony López prende luz roja con Es muy fácil equivocar el camino, a partir de sus propias experiencias. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, con su proverbial mate de sábado por la mañana. En la operación técnica, les decía, está Damián Espadea. Postdata, hoy seguro, casi seguro que te contemos una de esas historias que cuenta el viento. Caminante por la 102.9. ¿Qué tal el 2024? ¿Cómo te ha ido en este año a punto de fenecer? No me refiero a lo económico solamente, aunque la cuestión sí está incluida en esta pregunta. El dinero, muchas veces, es una señal de un éxito saludable. Necesitamos más dinero para vivir mejor, para ayudar más, para enfrentar las eventualidades. Pero una vida buena tiene otras cosas. ¿Conseguiste amigos nuevos? ¿Mejoraste tus relaciones con los amigos de siempre? ¿Y con los compañeros del trabajo? ¿Y con los familiares? ¡Qué preguntas!, ¿no? El mayor o menor éxito en estas cuestiones tienen que ver con nuestra siembra. El que quiere tener amigos, muéstrese amigo. En la práctica, amistades implican tiempo, estar dispuestos a romper la agenda y a veces invertir dinero. La vida es una gran caminata, un marchar en el que nos transformamos en peregrinos. Intentamos dar pasos firmes en esta caminata, pero muchas veces no sabemos en dónde terminará ese camino. Justamente, somos peregrinos en busca de algo mejor. Eso es lo único seguro, nuestros anhelos. Otra cuestión tiene que ver con Dios. Según pasan los años, aumentan nuestras inquietudes espirituales. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? No son respuestas sencillas, que en el mundo de la fe requieren otro tipo de esfuerzo. Creer que Dios está y que premia las búsquedas sinceras. ¿Cómo nos ha ido en este año? Es fundamental plantearnos objetivos, metas. Muchas veces, sin embargo, las perdemos o se diluyen a lo largo de los 12 meses y nos olvidamos qué nos habíamos propuesto.

los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. ¿Qué haces para cuidarte? Para estar más flaco, más flaca, de buen semblante, más saludable. Contanos, nos mandás un mensajito, un audio al 11-6470-47. Hay un abanico de posibilidades, ¿no? Vivimos en un mundo que nos importa, nos interesa estar mejor. Quizás hace 20, 30 años no era tanto, pero ahora todo el mundo quiere estar mejor, más saludable, no solo más flaco, sino más saludable. Les cuento una cosita, por ejemplo, hace un poquito, ahora un mes más o menos, leí un artículo periodístico basado en una revista de salud que decía que las frutillas y uno de estos frutos del bosque, estas frutas silvestres que se venden en cajitas y muy caras, ayudan a destapar las arterias y las venas. Así que bueno, desde hace un tiempito me compro una o dos veces por semana un cuartito de frutillas y ahí estoy. Todos los días dos o tres frutillitas lavadas, fresquitas, así como vienen, sin ningún tratamiento, sin crema, sin nada, para mejorar la circulación por las arterias. Bueno, eso es lo que dicen. Así que contanos, ¿qué haces para estar mejor, para sentirte mejor, para verte mejor, más flaco, más saludable, de mejor semblante? Un mensaje, un audio al 11-6470-47. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. Un amigo de nacionalidad boliviana, residente en la Argentina, al que hace unos meses que conozco, me escribió desde su Santa Cruz natal, está de visita ya para la fiesta, ¿no?, que le encantaría probar las exquisiteces que solemos preparar los argentinos para Navidad y Año Nuevo. Yo solo comí una sopa típica de aquí, pero que fue pasada desde mi abuela hasta mi generación, que se llama picana, me explicó por WhatsApp. Sentí cierta melancolía gastronómica por mi amigo, aunque su lamento me hacía ruido. Ruido que el hermano Google confirmó. La picana es una cocción de carne envueltas en cuero de ternera durante 5 horas, así dice la explicación, que posee un sabor dulce y salado. Suele incluir choclo, pollo, carne de res, carne de cordero, pasas, vino, anís y pimienta blanca. Fue lo único que comió mi amigo. Pobre. Les voy a contar algo que no me van a creer, pero sucedió tal cual se los voy a relatar. El sábado pasado yo les conté de un colectivero muy especial llamado Claudio, un tipo fuera de serie de la línea 257 y 582 acá en Quilmes, ¿no?, al sur de Gran Buenos Aires. El tipo tiene una conducta y un respeto a los pasajeros que no se puede creer. Escuchemos muy brevemente lo que yo les contaba de él el sábado pasado. Buen día, ¿cómo no? Sí, señor, adelante. Así de cortés y atento es Claudio Oviedo, el chofer del interno 51 de la línea 257,

hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salda. Oh, oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Para conocer un camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán en Mar del Plata. Muy buenos días, Bernardo. Bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Coller. Buenos días. Estoy muy bien, gracias. Bueno. Un día gris en Mar del Plata. No me digas. Es día gris y temperatura baja, 17 grados nada más. Bueno, vénganse a veranear a Buenos Aires. Sí, va a haber que hacer eso. Veranear en otro lado, porque acá en Mar del Plata está... No parece verano. Hoy a la mañana miraba por la ventana... Y pensaba que parecía junio. Mirá por cómo vos. Se presenta el día. Sí, sí, sí, muy raro. Claro. Bueno, anuncian un verano muy caluroso. Será cuestión de tener paciencia nomás, ¿no? Sí. Y después tal vez lamentemos haber tenido paciencia. No, pero después bueno. Sí, se vienen esos calorones. Claro. De aquellos, ¿no? Bueno, así que... Sí. Está para un suéter y salir a caminar por la playa, ¿no? Sí, sí, sí, o por la costa. No sé si da para bajar la playa, aunque ayer, por ejemplo, pese a que había temperatura baja, había mucha gente en la playa, propiamente dicha, con traje de baño, sombrilla, con toda la reliquia de o la esa cosa de ir a la playa, ¿no? Esa ceremonia de ir a la playa. Claro, sí, dijeron, vamos a Mar del Plata y vamos, y nos ponemos... Vamos a la playa como sea. Sí, sí, vamos a la playa, dijeron. Sí. Aunque haga 5 grados, nosotros pagamos para ir a la playa. Nos metemos al agua igual. Sí. Claro. Sí. Bueno. Y estos días he estado escuchando que en Neuquén, por ejemplo, donde tengo mi hijo y mi hija, sí. Hace mucho calor, hace ya desde fines de noviembre, mucho calor, insoportable ayer, por ejemplo, y lo contrastábamos con acá con Mar del Plata, que nada que ver, otra cosa totalmente distinta. Mirá vos, qué notable, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, cosas del clima. Claro. Y vos, Bernardo, ¿qué haces para cuidarte, para verte mejor, para bajar de peso? Bueno, no sé si necesitas bajar de peso, pero bueno, para estar más saludable, ¿tenés alguna, adoptaste alguna práctica, algo, dejaste de hacer algo? Porque a veces hay que dejar de hacer algo, ¿no? O algún hábito, alguna costumbre. Para cuidarme, sí. Para verme mejor, esto no tiene arreglo. Así que ya no, desde ahí arranqué. No seas tan humilde, no seas tan humilde. No, es una cuestión de humildad. Es una cuestión de realidad. Que tus fans no dicen eso, ¿eh? No, pero verte más saludable, un mejor semblante, más descansado, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí, descansar bien, acostarme a dormir y dormir realmente, no meterme a la cama para preocuparme por cosas que pasaron o por cosas que podrían llegar a pasar, claro. Sino a descansar. Claro. Y después la alimentación, bueno, desde hace un buen tiempo prestar atención a lo que como y dar sus resultados, porque hace unos cuantos días me hice un chequeo general, con análisis, todo completito. Sí. Y dieron muy bien los niveles, así que da resultado el cuidarse en la alimentación. Ay, lo experimenté, lo experimento en carne propia. Ajá. ¿Y qué comes o qué dejaste de comer? Y a la mañana el desayuno es lo más importante y es fruta. El mate no puede faltar jamás. Claro. Frutas, semillas, frutos secos. Ah, mira. Y eso muy, muy abundante, cosa que a veces llego al mediodía, una o dos de la tarde, y todavía no tengo hambre. Me sorprendo de que comí bien a la mañana, entonces no tengo hambre. Un almuerzo tranquilo, no, ahora en verano mucha ensalada, hojas verdes, mucha fruta, mucha verdura, y después a la tarde una merienda cena suculenta, cosa que a la noche no dé hambre, y listo, y eso es todo. Claro. Vos sabés que estaba leyendo, escuchando un médico que decía que estamos hechos como para tener nuestra última comida en el día a las 5 de la tarde, ¿no? Y claro. Y después ya no. La próxima comida es el desayuno del día siguiente, ¿no? Y el médico, mi médico cardiólogo, el tipo me decía hace un tiempo ya, que dice, no sabes qué bueno que es el ayuno, ¿no? Tal vez no de todo el día, pero ponele, él me contaba de un colega, otro médico, que se acostaba temprano, digamos, a las 10 de la noche, para la Argentina es temprano, uh-huh. Y después no comía hasta las 10 de la mañana del día siguiente, ¿no? Alguna cosita que picaba. Claro. Entonces dice, es muy bueno el ayuno, ¿no? Para el organismo, ¿no? Especialmente antes de irse a dormirlo. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, el sistema manda otra cosa y las costumbres y la cultura, y lamentablemente se ve muchas personas padeciendo, qué sé yo, problemas de arterias y demás, principalmente de arteria o de obesidad, por una mala alimentación, ¿no? Y que tiene que ver simplemente con cambiar hábitos a veces para mejorar un poco. Pero bueno, siempre, nunca es tarde para poder darse cuenta y comenzar, ¿no? Claro, sí. Los médicos te dicen que sos tan viejo como tus arterias, ¿no? Claro. Que es tema vital, la circulación de la sangre, ¿no? Es la vida. Sí, sí. Vos decías de las frutillas. Sí. Y comer frutillas. Sí, yo sí. Llego a comer frutillas y sí, tal vez me destape las arterias, pero me matarían porque tengo alergia a las frutillas y al kiwi, por ejemplo. Ah, mira. No puedo comer. Claro. Sí. Me brota enseguida y tengo que correr a la guardia por algún decadrón o una cosa parecida para aliviar. Claro. Bueno, pero la idea de una alimentación con mucha verdura y mucha fruta ya es saludable, ¿no? Sí, totalmente. La recomiendo, pero con todo mi corazón, que lo hagan porque es saludable. ¿Y saliste bien con el colesterol en este último análisis? Sí, está un poquito alto, pero me dijo no tenés que hacer dieta ni nada, simplemente caminar media hora por día mínimo. Sí. Así que bueno, de parabienes porque me voy por la costa y camino. Claro, claro. Ojo con las caminatas porque después hay que volver, ¿eh? Sí, sabes que últimamente es algo que preveo, sí. Uno camina hasta que se cansa y después hay que volver. Claro, después tenés que volver. Bueno, no, Tengo la ventaja en la costa de que vaya para un lado o para el otro, de los dos lados tengo colectivos que me dejan a pocas cuadras de donde vivo. ¿Sí? Claro, sí. Está, sí, por no supuesto. Olvidarme la sube. Sí, o bueno, descansás, viste, te quedas claro. Un rato descansando, no hay problema. Bueno, ¿cómo anda la cultura? El cielo nublado no ha opacado la cultura marplatense, ¿no? No la ha opacado para nada. Sí hay una opacidad se dice, ¿no? Sí. ¿La calidad de opaco? Bien. Hay una opacidad sobre el cielo marplatense de la cultura, Porque está el circo La Audacia, que es un circo autóctono, totalmente marplatense, por gente de Mar del Plata, sí, que hace unos cuantos años que viene actuando en la ciudad, en distintos puntos, porque siempre ocurre lo mismo. Se encuentra con trabas para conseguir los permisos municipales para funcionar. Ah, mira. Vienen tres circos, este año vienen tres circos, se instalaron ya tres circos en Mar del Plata que están funcionando, todos de afuera, los tres, con precios de entrada muy elevados y calculá de unos 12 mil pesos por persona. Y los menores de 10 pagarán 8, una cosa así. Y este circo, que tiene la característica de ser de Mar del Plata, de cobrarte un valor a la gorra cuando salís del espectáculo, no a la entrada. O sea, si te gustó, pagás. Claro, y si no, te vas como viniste y no pasa nada. Claro. Y incluso las chicas y los chicos que trabajan en el circo lo aclaran a esto. Si te gustó, déjanos algo que vos consideres que vale una entrada, y si no, lo que puedas. Y si no te gustó, bueno, mucho gusto de que hayas venido, y ojalá la próxima vez que venga te guste y actuemos mejor. Pero este circo se encuentra con que no encuentra la habilitación para poder localizarse, así que esta tarde a las 3 de la tarde habrá un abrazo simbólico al lugar donde se instaló la última vez, que es frente al Museo Mar. Así que ahí va a haber una manifestación, creo yo, importante, con mucha cantidad de personas, para reclamar por que le den una habilitación a este circo local, que realmente se lo merece porque es muy buen espectáculo, de muy buena calidad. Lo digo con conocimiento de causa. Claro. Recordame el nombre. La Audacia. Me imagino las historias que debe haber entre ellos, ¿no? Hablando de esa gente que va y que nunca pone nada, ¿no? Pienso, ¿no? Dice, no me gustó, dice, y vuelve todos los años. Vine a ver si mejoraron. Claro. Pero no resultó, así que me voy como vine. Y trae 8 hijos, ¿viste? Los nietos, los sobrinos. Sí, sobrinos, amiguitos, todo. Dice, bueno, te voy a dejar 100 esta vez porque... Claro. No, pero yo creo, ¿no? Porque que debe ser muy interesante. Cuando uno está adelante, no digo en el circo porque no estoy en el circo, pero en distintas actividades que uno está con gente, lo que muchas veces la gente no sabe es que desde adelante se ve todo, ¿no es cierto? Claro. Vos ves claro. A la gente lo que está haciendo, lo que le pasa, si se distrae, si va, si viene, si te escucha, ¿no? Y supongo que el circo también, el tipo que está ahí, no todo el tiempo, ¿no? Porque la actuación requiere una concentración, ¿no es claro, cierto? Una concentración, claro. Pero con el oficio uno va obteniendo esas destrezas, ¿no? De poder pispear en el público. O tal vez no el que está, digamos, interviniendo directamente, pero colaboradores, gente, los que están en la entrada, así, ¿no? Y este nunca pone nada y se vuelve todos los años. Claro. Sí, sí, sí. Y así, tal cual. Bueno, así y que... Y no ocurre solamente con el... Sí, sí, ¿qué ibas a decir? Decime. No ocurre solamente con... Con el Circo La Audacia... sino también hay muchos callejeros que actúan, por ejemplo, en la plaza que está frente a la catedral. Hay un espacio, hay como un escenario, y ahí también actúan a la gorra con muy buenos espectáculos. Realmente la gente la pasa bien, vos pasás por ahí y escuchás las risas, pero carcajadas, no risa leve, carcajadas de los chistes que hacen los y las actrices que están actuando en ese momento, así que es un espectáculo realmente que yo creo merece la autorización para poder funcionar como corresponde, ¿no? Claro, sí, bueno, ojalá que pronto la tengan y puedan estar dando este espectáculo, ¿no? Sí. Y después te cuento algo más de Mar del Plata. Hoy, por ejemplo, a las 20 horas con entrada gratuita, hay un concierto que se llama Más Tango, que está en la Casa Mariano Mores, en Alem al 2400, y te repito, a las 8 de la noche con entrada libre y gratuita. También a las 20 horas, pero con una entrada simbólica de 5.000 pesos, actuarán Buenos Vampiros, Las Tusi y Obelisco. Son tres grupos de música muy particular en el Club Tri, en la calle 20 de septiembre al 2600. Y por último, los elegidos para hoy, habrá teatro en la Escollera, o el espectáculo se llama Escollera Real, en el Séptimo Fuego, del que hablamos el sábado pasado. Sí. Y esto es a las 21 horas en la calle Bolívar, al 3600. Esos son los espectáculos que elegí de hoy sábado. Y mañana domingo tenemos Peter Pan, El Sueño de Volar, en el Teatro San Martín, a las 20:30, con una entrada de 4.000 pesos. Y Mi Padre, una obra también de teatro, en La Bancaria, en la calle San Luis, al 2000, a las 21 horas. Y también la entrada tiene un costo, pero simbólico, no supera los 3.000, 4.000 pesos. Bueno, así que para mañana, El Sueño de Volar, de Peter Pan, y Mi Padre. Sí, eso para mañana. Perfecto. A las 21 horas y 25 horas. Perfecto. Y eso es partecita de lo que pasa en Mar del Plata culturalmente. Ya sabes que viene y se instala toda la troupe de actrices y actores que presentan distintas obras y con distinta experiencia en cuanto a llenado o no de salas. Pero muy buen ritmo de espectáculos ahí en Mar del Plata, como todos los veranos. Claro. Bueno, vamos al caminito de hoy. Vamos al caminito de hoy. Quiero contarte algo de dos ciudades para luego unirlas por un camino muy particular. Te voy a hablar un poquito de Curitiba, te voy a dar algunos datos de Curitiba. La has escuchado nombrar, ¿cierto? Por supuesto. Bien. Curitiba es la capital del estado de Paraná, en Brasil. El nombre significa nuez de pino y se debe a que hay una gran cantidad de pinos en esa región. La población ronda los 2 millones de personas, o sea, no es una ciudad chiquitita, es una ciudad importante. El transporte público es excelente, con un modelo de ciudad que prioriza el transporte colectivo más que el transporte individual. El medio ambiente tiene una estricta política medioambiental y con más de 2/3 de la basura reciclada. Mirá qué dato importante este, ¿no? O sea, después, en 2/3 sería más del 60%, ¿no? Claro. Bastante, claro, más de la mitad. Sí. Es importante en este tiempo donde no muchas ciudades hacen eso. O si lo hacen, no creo que tengan un resultado tan importante como este, ¿no? Y en cuanto a la cultura, la misma está fusionada con rasgos italianos, ucranianos, polacos y alemanes, junto a los de Brasil. La arquitectura, la planeación y la cultura reflejan que fue construida por inmigrantes europeos. Tiene parques y bosques, cuenta con un aeropuerto internacional y, por ejemplo, como dato estadístico, el año pasado, en 2023, las principales exportaciones fueron electricidad, tractores, soja, camiones de entrega y madera aserrada. Fíjate a todo lo que se dedican en Curitiba. Sí, qué interesante. Luego te cuento de Sao Paulo. Sí, muy interesante todo lo que ocurre en esa ciudad. Luego, claro, de Sao Paulo te cuento. Es una ciudad relativamente nueva, ¿no? Moderna. Sí, muy moderna. Sí, no sé cuántos años tiene, pero es nueva y moderna. Sí. Bueno. Y luego te cuento de Sao Paulo, como dicen ellos, San Pablo para nosotros, es la ciudad más grande de Brasil y de América del Sur. Es la capital del estado de Sao Paulo, en la región sudeste del país. Es la ciudad más poblada del mundo hablante del idioma portugués, es la cuarta ciudad más grande del mundo. Es el principal polo financiero y de compras del país, de Brasil. Es conocida por su dinamismo económico y cultural, también reconocida por su gastronomía y arquitectura, es famosa por su festival anual de música clásica de invierno. Y vamos a unir estas ciudades, como te decía, con un recorrido breve, y digamos que arrancamos desde Curitiba a través de un camino de aproximadamente 415 kilómetros, con una variedad de paisajes y que, sin exagerar, ofrece una experiencia única. El camino atraviesa regiones de bosques subtropicales y praderas. El recorrido inicia, como decíamos, en Curitiba, la ciudad conocida por sus parques y áreas verdes, como decíamos recién, y se avanza hacia San Pablo, pasando por pequeñas localidades y pueblos pintorescos. La geografía es variada, con colinas suaves y algunos tramos de carretera que ofrecen vistas panorámicas del entorno. En el camino encontraremos una rica biodiversidad. La flora, por ejemplo, incluye árboles nativos como el pino paraná y diversas especies de plantas medicinales. En cuanto a la fauna, es posible ver aves como el cardenal y el tucán, así como mamíferos pequeños como el monito del monte y el zorro cangrejero. Hay varios campings y áreas de descanso a lo largo del camino donde es posible pasar la noche. También hay hoteles y hostales en las ciudades y pueblos por los que se atraviesa. O sea que hay opciones para una estadía más cómoda si lo que se prefiere es no acampar. Como atractivo mencionemos que, además de la belleza natural, hay varios puntos de interés histórico y cultural. En Curitiba, por ejemplo, es posible visitar el Parque Tanguá y el Museo Niemeyer, mientras que en San Pablo, el Parque Ibirapuera y el Museo de Arte de San Pablo son imprescindibles. El camino entre Curitiba y San Pablo es una aventura que combina aventura, naturaleza, cultura y comodidad. Es perfecto para los amantes del viaje y la exploración, con opciones para todos los gustos y preferencias. En cuanto al Parque Tanguá, te cuento que es uno de los más bonitos de Curitiba. Se encuentra en la región norte de la ciudad, en los barrios Pilarciño y Taboao. Es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza. El parque cuenta con dos lagos artificiales, una cascada de 65 metros de altura, una pista de caminata y ciclovía y un mirador desde donde se puede ver toda la ciudad. Además, también hay jardines con flores y espejos de agua que hacen que el lugar sea aún más encantador. Es un lugar ideal para hacer un picnic, tomar unos mates, si vas en argentino, dar un paseo o simplemente disfrutar de la vista. Así que este es el paseo de esta mañana, David. Súper interesante, ¿eh? Conocer las rutas y las ciudades de Brasil, este gran vecino que tenemos los argentinos. Bernardo, muchísimas gracias y nos veremos el año que viene, si Dios quiere. Bueno, no nos veremos, nos hablaremos. Nos hablaremos. Nos encontraremos en este dial al mismo día y a la misma hora, como decían antiguamente en la radio, ¿no? Claro, sí. Bueno, un abrazo grande, que la pases lindo, ¿eh? Un abrazo igualmente y saludos a la audiencia. Era Bernardo Milipán desde Mar del Plata contándonos de un camino famoso. Rubén Trapani, contador público nacional, atención integral a empresas y monotributistas, servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminante, por la 102.9. Buen día, caminante. Siempre digo que no hay mejor estado que tener salud y sentirse bien. Con la edad, las dolencias comienzan, pero podemos superarlas. Hago mis controles semestrales o anuales según corresponda y aún en pandemia no dejé de hacerlos. Trato de adelgazar, aunque cada vez me cuesta más. Pero sigo intentando y actividad física. No es mucha, pero 2 horas por semana de pilates me hace muy bien. Me recomendaron operar del túnel carpiano y puedo decir que con el comienzo de mi actividad física desapareció el problema de adormecimiento de mano y brazo. Una buena alimentación con sus permitidos cada tanto no hace daño. Feliz fin de semana y comienzo de año 2025, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias por tu mensaje y bueno, toda su experiencia, ¿no? Respondiendo a la consigna. ¿Qué haces para estar bien, sentirte bien, verte bien, para adelgazar eventualmente, ¿no? ¿Qué prácticas has adoptado o qué dejaste de hacer? Nos escriben o nos mandan un mensaje al 11 6400 70 47. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Un hombre camina solo, tiempo adentro de la siembra. Está paseando su angustia sobre esa vida de tierra que son las pocas hectáreas de esa chacra pura pena, donde siempre tuvo algo que vino a aguarle la fiesta. Unas veces las heladas que vinieron tempraneras, otras veces fueron plagas, otras lluvias, otras secas. La cosa es que nunca tuvo cosecha que fuera buena. Ahora es otoño en su vida, esa vida que se seca como está seca la chacra culpa del sol que la quema. Hoy ya no sabe qué hacer, se pasea y se pasea, los ojos mirando lejos, como añorando su tierra o mirando en años mozos cuando a estas playas viniera, porque a veces algo ayuda el recordar cosas viejas, pensar en cuando llegó, una mañana serena, amanecer de ilusiones que iluminaron su senda para que encuentre un arado y se olvide de la guerra. Ilusiones que anduvieron caminando en tierra suelta, cantando junto a su dueño, con cada gota de siembra. Ilusión que hecha capullos le permitió que intentara traer a la que esperaba en un pueblito de Europa para ser su compañera. Y al poco tiempo llegó la tímida Federenka, pelo rubio y ojos claros que apuntalaron la siembra, iluminando aquel rancho con su menuda presencia. Llegó la gringa y la chacra parecía estar de fiesta. Aparecieron cortinas y hasta mantel en la mesa. Cantaron mejor las aves al ver que llegó una dueña, y tuvo otro gusto el pan que amasara por las noches en ese andar de impaciencias, porque la gringa era arisca para andarse con perezas y a todo le puso el lomo sin preguntar cuánto pesa. Y así pasaron 6 años persiguiendo la cosecha. Mas lo bueno dura poco y la pobre cayó enferma. El gringo desesperaba sin saber cómo atenderla. Temblando la llevó al pueblo cuerpeándole a la picada su sendero de culebra, y sin medir el cansancio de aquellas sus pobres bestias, entró al galope en el pueblo como a ganarle a la muerte una vida en la carrera. Y en esa misma volanta, mensajera de cosechas, muy triste por la picada llorando, trajo sus penas, porque se volvió muy solo, sin la pobre Federenka, que se quedó para siempre debajo un poncho de tierra. Iba llegando a la chacra, y en el rancho creyó verla, repitiendo esas palabras que al morir ella dijera: cuida la chacra, José, trabajá y nunca la venda. Y allí comenzó a vivir las cuentas de su existir en un rosario de pena, porque además de faltarle su tan guapa compañera, el destino desde entonces le mezquinó las cosechas. Por eso camina solo bajo aquel sol que lo quema, como queriendo en su andar gastar el surco hasta hundirse para siempre en esa tierra, como queriendo encontrar junto a perdidas cosechas la figura angelical de su buena Federenka, para seguir siempre juntos, caminando de la mano, tiempo adentro de la siembra. Ricardo Montaner, Bésame. De risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar, y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído, bésame el recorrido de mis manos a tu altar, con agua bendita

como periodista, como hombre de fe, mira el mundo, la realidad, los países, la gente, y es de eso de lo que nos interesa conversar en esta mañana. Muy buenos días, Salvador, bienvenido a Caminante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer poder estar con ustedes en la radio. Bueno, muchas gracias, es recíproco, un privilegio. Nos interesa mucho siempre los caminantes y esta tarea tuya, ¿no? De ir y predicar por iglesias, por grupos de personas, te ha dado la oportunidad, ¿no? De caminar el mundo de una manera sistemática, ¿no? 40 años en aviones todos los años. Sí, y varias veces a veces por año. Porque en esos 40 años yo viajé alrededor de 55, 60 veces al Perú, lo que quiere decir que muchas veces fui dos veces al año. Claro. He viajado tres veces, bueno, esto no sé si entra dentro de lo de viajero, pero he viajado tres veces por año al Uruguay, a Montevideo, por razones de trabajo, ¿no? Sí. Y he estado en muchísimos países de América Latina y también estuve en España. Por supuesto que después viajé a Italia. Estoy hablando de aquellos en los cuales tuve que llevar a cabo mi tarea. Después visité Italia, Francia, Inglaterra, algo de Alemania, República Checa. Todo eso forma un caudal de cosas que uno ha estado viviendo durante estos 40 años. ¿Y cómo vivís la experiencia de volar? Porque son muchas horas de vuelo y uno va viendo, va aprendiendo, recoge experiencia, las cosas van cambiando. El mundo cambió después de los atentados a las Torres Gemelas, que fueron dos aviones o varios aviones, ¿no? Que suicidas, conducidos por suicidas, ¿no? Piloteados por suicidas. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo te llevas con los viajes en avión? No, al principio cuesta bastante, hasta que uno toma ya se transforma en costumbre. Claro. Quiere decir que los viajes en avión, yo ya no tenía ningún problema, subía, sabía lo que era una turbulencia. Sabía que cuando uno cruza la cordillera el avión se sacude un poquito, todo eso lo tenía claro. Por otro lado, cuando viajaba a Europa, por supuesto que viajaba siempre de noche, entonces dormía. Claro. No es un sueño como el de tu casa, pero se duerme. Claro, claro. ¿Y qué te generan las ciudades o las grandes ciudades, ¿no? Cuando llegás? Porque esto de viajar y de visitar te da la oportunidad de llegar a las ciudades, ¿no? Y ciudades importantes, ¿no? De nuestro continente, ciudades grandes, poderosas algunas, y también en Europa, ¿no? El hecho de la ciudad, ¿no? Yo sé que nos has contado en otras oportunidades que te gusta mucho Buenos Aires y recorrer sus calles, sus librerías, ¿no? ¿Qué pasa en otros países? Bueno, según, por ejemplo, en Nueva York, yo puedo ser guía en Manhattan de viajeros, porque conozco como la palma de la mano Manhattan. Ajá. La he recorrido muchísimas veces y siempre lo hago caminando, ¿no? Porque esa es la forma de tomarle el pulso a una ciudad. Sí. Pero recuerdo que un día estaba en el Central Park, a un costado del museo. Y cuando llegué, cuando estaba allí caminando, se acerca una persona y en un imperfecto inglés me pregunta por dónde está uno de los museos que está más adelante, ¿no? El Guggenheim. Y entonces yo le dije, perdón, ¿usted es argentino? Sí, dice, yo soy argentino, sí. Digo, bueno, le voy a explicar. Entonces le expliqué, mire, tiene que salir para la Quinta Avenida, hacer dos cuadras, y si usted tiene tiempo, le recomiendo también el Museo Judío, que está a dos cuadras más adelante, ¿no? Y si le interesa el arte, le indiqué dónde estaba el MoMA, el de arte moderno, Y este hombre me miraba y me decía, ¿pero usted vive acá? No, yo no vivo acá, yo vengo acá. Dice, bueno, digo, ¿y usted? Y bueno, dice, usted se habrá dado cuenta que yo no conozco nada de todo esto. Pero soy Daniel Marcove, el director de teatro, y estamos presentando una obra de teatro. Así que me dice, le voy a dar dos entradas. Digo, no, porque yo esta noche ya me voy. Estaba haciendo lo último, que era pasear por el Central Park. El Central Park también lo he recorrido no sé cuántas veces. Es maravilloso, ¿no? Ese parque en medio de una ciudad tan grande, que llega un momento en que uno está caminando y la ciudad desaparece, ¿no? Totalmente. Uno está entre plantas, árboles. Es una maravilla. Claro. Así que no lo pude acompañar esa noche en la obra de teatro. Pero mucho tiempo después estaba en un café de Buenos Aires. Vos sabés que cuando yo voy al centro de Buenos Aires me siento en un café para tomar un café y mirar Buenos Aires, porque el alma de porteño, al alma de porteño no se renuncia nunca, ¿no? Y de repente lo veo a Marcove, que estaba allí, con Carlos Gorostiza. No recuerdo quién era el otro. Y yo lo miro fijamente y él se acerca y me dice, sí, usted me guió para... Bueno, eso es un poco lo que pasa. Hay ciudades que uno las conoce muy bien. Claro. En Florencia es una ciudad donde he estado mucho tiempo. Iba cada vez que paso por Europa, le dedico una semana a Florencia. Florencia es también una de las ciudades. Yo digo que... hay dos ciudades donde son ideales para morir. Una es París y la otra es Florencia. Salvador, ¿y te ha tocado estar en pequeñas ciudades, en pueblos? ¿Y cómo ha sido tu experiencia en ese caso? Bueno, sí, siempre he estado en pequeñas ciudades, en pueblos, dando vuelta. Yo no soy un hombre quieto. Y mi esposa me acompaña en todo, la verdad que ella tiene una tremenda curiosidad y todo esto, y eso es muy importante para el que viaja. Así que sí, he estado en pueblos, he estado en pueblos en Holanda, he estado en pueblos en Inglaterra, en Francia, saliendo de la gran ciudad. Y bueno, uno descubre que hay otro estilo de vida en los pueblos, muy sereno, muy tranquilo. También en Estados Unidos, cuando uno sale, pasa eso, ¿no? Y una de las ciudades que más me llamó la atención fue Praga, por ejemplo. Sí, y claro. entonces allí estuve, creo que estuve 8 o 9 días. Lo único que hice fue ver Praga, porque Praga es inagotable, ¿no? Es una maravilla. Lo mismo que Florencia. ¿Por qué voy tanto a Florencia? Yo no tengo nada que hacer en Florencia. Voy a Florencia porque me encanta Florencia, porque visito las iglesias de Florencia con esos mármoles de coloridos de Italia, ¿no? Con los campaniles. A mí me encanta ir a las iglesias, sobre todo a las iglesias antiguas. He visitado una cantidad de catedrales en Francia, en Amiens, en Chartres, en Reims. He estado en la Catedral de Colonia, en Alemania. Las catedrales me fascinan, ¿no? Me fascinan porque uno piensa que en el año 1300 al 1350, en Francia solamente, para hacer catedrales, se utilizó más piedra que lo que se usó en Egipto durante toda su vida, ¿no? Claro. Ahora, Salvador, es interesante, ¿no?, esta historia que nos decías recién con el director del teatro, Marcove, después encontrarlo con Carlos Gorostiza, ¿no?, el escritor argentino, y pensar que la vastedad, la grandiosidad, digamos, de una ciudad muchas veces cobra sentido, y siempre pienso, por las personas también, ¿no es cierto?, que la transitan, con las que uno eventualmente se puede encontrar, como en este caso, ¿no es cierto? ¿Cómo te diste cuenta que era argentino el que te estaba preguntando ahí en Nueva York? Porque era tan malo su inglés. Que uno dice, este tiene que ser argentino. Yo de inglés cero, ¿no? La que habla inglés es mi esposa, que por eso siempre estoy con ella. Llevo mi intérprete al lado. Claro. Pero me di cuenta inmediatamente que era argentino, ¿no? Sí, sí. Me han pasado cosas maravillosas, ¿no? En los viajes me han pasado cosas maravillosas. Me acuerdo que un día llegamos a Italia, habíamos llegado esa mañana, íbamos a estar bastante tiempo, y íbamos a ir íbamos a viajar y después íbamos a volver a Italia para tomar el viaje de vuelta. Entonces le digo a mi esposa, vamos a sacar las entradas para el Museo Vaticano, para ver la Capilla Sixtina. Ya la habíamos visto otras veces, ¿no? Pero cada vez que uno va allí la va a ver, porque ahí siempre es un tesoro que no se agota. Y llegamos y nos dice, bueno, si quieren pasar, pasen, no hay ningún problema, hoy no hay gente. No hay gente, se refiere, no hay exceso de gente. Claro. Así que sacamos las entradas y entramos y estuvimos toda la mañana allí. Y me quedé mirando el techo de la Capilla Sixtina, que uno necesita estar tirado en el suelo para verlo, ¿no? Claro, si no te agarra tortícoli. Tortícoli, tremendo. Y la otra costumbre, y descubrí algunas cosas, por ejemplo, hay un lugar donde cuando llegaron los soldados napoleónicos, un soldado golpeó el fusil con fuerza y se le escapó un tiro, así que hay un lugar donde está parchado. Así que traté de descubrir eso, lo descubrí, dónde estaba todo, y después estaba mirando el juicio final. Y tengo la costumbre de conversar mucho con los guías, de conversar con la gente, y me puse a conversar con el guardián que estaba allí. Y claro, iba pasando gente por la Capilla Sixtina y pasaba, y había que buscar el momento para ver ciertas cosas, ¿no? Porque si no, la gente es interesante porque habla cada pavada que a uno le da calambre, ¿no? Llegó a ese lugar y no sé, no. Yo digo que cuando uno viaja va a sacar lo que pone antes. Entonces, antes de viajar, yo le aconsejaría a cualquiera que estudie bien qué es lo que va a ver. Y entonces le va a sacar realmente el jugo al viaje, ¿no? Claro. Ahora, resulta que estaba en la Capilla Sixtina y hablo con el guardia. Y el guardia le digo, qué lindo que es esto, lástima que no se puede ver sin gente. Y si usted la quiere ver sin gente, sí, quédese. A las 12 se van todos los turistas. Y yo le había dicho a él, mire, pensar que de la pared para el otro lado está la Catedral de San Pedro, ¿no? Digo, y yo para ir allá tengo que hacer 4 cuadras y después esas 4 cuadras de vuelta, porque es así el asunto. Uno tiene que salir del museo, claro, y ir a vuelta y regresar. Y él dice, no, pero acá se abre una puerta que lo lleva a la catedral, Y yo le digo, ah, sí, digo, sí, sí. Dice, mire, a las 12 cuando se vayan todos, usted quédese. ¿Y en qué idioma hablabas con el guardia? En italiano. Ajá. A la una se abre esa puerta y usted pasa directamente. Así que quédese tranquilo. Se fue toda la gente a las 12 y yo pasé una hora solo con mi esposa en la Capilla Sixtina, mirando todo lo que quería, tirándome en el suelo para ver el techo. Una cosa impagable realmente. Y a la hora se abrió la puerta y entramos. No hubo problema. Pasan cosas así, sorpresas que uno tiene en los viajes. Claro. Salvador, te hago una pregunta que nos saca un poco del tema, pero pensando en todo esto. ¿Por qué te pusieron de nombre Salvador? Bueno, es una historia familiar. Mis dos abuelos se llaman Salvador. Mi abuelo paterno y mi abuelo paterno se llaman Salvador. Entonces mi madre me esperaban para alrededor del 7 de enero, tenía ya un nombre que era Gabriel, yo me iba a llamar Gabriel. Pero mi abuelo, el padre de ella, que era un hombre muy particular, tuvo una gran influencia en mi vida, conversaba con ella y a veces bromeaba, y le dice, bueno, vamos a hacer así. Porque él decía, tenés que llamarlo Salvador, es el primogénito, que es el primer nieto, ¿cómo no se va a llamar Salvador? Entonces mi mamá le decía, no me gusta el nombre, yo quiero que se llame Gabriel. Él le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, si nace en Navidad, le pones Salvador. Ahora, como mi mamá sacó el cálculo que iban a hacer el 7 de enero, dijo, sí, no, mira, vamos a hacer así, papá, de acuerdo. Si nace en Navidad, se llama Salvador. Y yo a las 7:30 de Navidad nací. Y mi mamá tuvo que agarrar y aceptar que me llamara Salvador. Ah, o sea, estaba asignado, porque los dos abuelos se llamaban Salvador. Claro, los dos. ¿Y naciste en Navidad? Sí. ¿Qué naciste, 24 o 25? No, el 25, nací el 25 de diciembre, el día de Navidad. Así que acabás de festejar. Bueno, feliz cumpleaños atrasado, Salvador. Claro, bueno. Pero es un problema nacer en Navidad, ¿eh? En primer lugar, uno no puede invitar a los amiguitos para el cumpleaños. Claro. Porque la gente está en otra cosa, ¿no es cierto? Sí, además, sí. La tía llega y dice, bueno, este regalo es por Navidad y por el cumpleaños, y nos embromó con un solo regalo, mientras que si estaba desarmado iban a tener que traer dos, ¿no? Así claro. Que yo nunca tuve cumpleaños con amigos ni nada de eso, porque era imposible. Yo tenía siempre los cumpleaños en familia, lo sigo teniendo, los cumpleaños en familia, ¿no? Bueno. De ahí nace el nombre. Hablemos de tu mensaje, de tu nombre, ¿no? Recién Salvador, que tiene que ver mucho con el día en que naciste, tus abuelos. ¿Y cuál es el mensaje que vos has llevado a lo largo de estos 40 años? Bueno, en todos lados yo he llevado el mismo mensaje. Yo creo que los hombres tenemos siempre un solo mensaje, que es justamente ese que nos conmueve, que nos ha servido. Y yo lo que he hablado siempre en todos estos lugares ha sido de la fe cristiana. Pero la fe cristiana no entendida como parte de un ritual y parte de una ceremonia, sino la fe cristiana en su misma esencia. Recuerdo que estaba en Estados Unidos, perdón, estaba en el Perú, en una universidad, y tenía que hablar. Y yo sabía que la universidad era una universidad marxista, totalmente marxista. Era la más antigua de América, ¿no? La Universidad de San Marcos. Y yo tenía que hablar y se vinieron todos los estudiantes. Tenía unos 150, 200 estudiantes allí. Y yo era cristiano. Entonces estaba un poco... Venían con la intención de aniquilarme. Entonces yo les dije, mire, yo soy cristiano, ¿ustedes son cristianos también? No. Y dije, somos marxistas, perfecto. Yo he leído a Marx y por eso no soy marxista, porque no comparto sus ideas. Ahora, quiero preguntarle a ustedes, ¿cuántos leyeron el Evangelio? Ninguno lo había leído. Digo, es una postura antiintelectual que me extraña mucho dentro de esta universidad, que sus alumnos rechacen algo sin haber leído la base sobre la que se desarrolla la fe cristiana. Digo, yo no juzgo al marxismo por Stalin, por ejemplo, pero creo que la fe cristiana merece que nos detengamos a considerarla. Uno me preguntó, bueno, ¿por qué tenemos que considerarla? Digo, escúcheme, usted se encuentra frente a un fenómeno histórico donde una persona que jamás escribió un libro, que no tuvo ningún contacto con la cultura de su tiempo, más que esporádicamente, que nació en un país prácticamente marginal, que habló 3 días, no escribió nada, no hizo ningún descubrimiento científico y dio vuelta al mundo. Digo, así que por lo menos tengo que estudiar eso porque algo pasó allí. Bueno, cuando terminamos, les digo, bueno, yo esta noche voy a estar hablando en tal lado, les di la dirección, Digo, los que quieran venir y vengan, yo les voy a regalar un Nuevo Testamento para que lean el Evangelio. Esa noche hubo una gran explosión en Lima y se cortó la luz en todos lados. Así que tuve que hablar entre cuatro velas, ¿no? Sí. Una cosa insólita eso. Pero resulta que yo digo que algunos, los que me quieren ver en cuatro velas, allí tenían la oportunidad. Pero resulta que cuando terminé no se veía nada, ¿no? Porque las cuatro velas y un salón grande para 800, 900 personas, no se veía absolutamente nada. Pero en medio de la oscuridad se acercaba uno y dice, yo lo escuché esta mañana, y yo tenía los Nuevos Testamentos ya y se los iba dando, ¿no? Lo que quiere decir que hay algo que uno nota, que es que en una sociedad que se dice cristiana, el cristianismo no aparece por ningún lado porque estamos siempre hablando de la corrupción, de los problemas, de los femicidios, de los abusos. Quiero decir que el cristianismo no se ha entendido. Y justamente Jacques Ellul se pregunta qué es lo que le pasa al cristianismo, que lo vienen predicando desde hace 2000 años y siempre el resultado es todo lo contrario de lo que se predica. Y esa es la realidad nuestra, ¿no? Que lo que se predica es una, lo que se predica es una cosa y la sociedad se va para otro lado. Entonces hay que analizar bien ese fenómeno. Yo creo que el asunto es que se ha convertido a la religión cristiana en una religión absolutamente ritual. Y esos ritos tranquilizan a la gente, pero no le solucionan el problema de base. Y creo que hay que revisar el Evangelio y leer el Evangelio nuevamente y tomar las palabras de Jesús y ver a Jesús en los documentos que tenemos, porque los únicos documentos que tenemos acerca de la vida de Jesús en detalle son los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y hay que Salvador, ir a esos evangelios y uno descubre a Cristo. Sí, sí. ¿Y cómo ha cambiado la gente, la sociedad? Vos empezaste aproximadamente en 1980, en la década del 80, ¿no? A hacer estos viajes, a volar por un país, por otro, ¿no? Los continentes. 40 años uno hace el análisis, por ejemplo, de la Argentina, desde la, digamos, tu comienzo fueron, están más o menos por la misma época que el regreso de la democracia. Y han transcurrido cuatro décadas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la gente o no ha cambiado, básicamente? No, bueno, según, ¿dónde ha cambiado la gente? Argentina es un asunto muy especial, ¿no? No se la puede comparar con otros países latinoamericanos, no porque seamos mejores ni peores, sino porque es distinto. Nosotros somos un país de inmigración. Muchos argentinos se sienten europeos en el exilio, ¿no? Entonces, eso nos da ciertas características que nos hacen muy antipáticos en América Latina. Muy antipáticos los argentinos en América Latina. ¿Por qué? Porque el argentino llega y él cree que sabe todo, que tiene todo, que conoce todo, y es apabullante, ¿no? Ese es uno de los problemas más grandes. Yo, uno de los problemas que tuve es que tenía que hablar ante públicos latinoamericanos, y yo sabía cómo tenía que manejarme. Yo empezaba contando un chiste de argentino. Entonces ahí se aflojaba. Pero hubo una persona que un día me llamó, una mujer muy inteligente, china de origen ella, me dice, mire, yo tengo que pedirle disculpas. Digo, ¿por qué? No me ha hecho nada. Bueno, dice, los últimos 8 años usted vino y yo no lo venía a escuchar porque era argentino. Mirá. Ahora, eso está diciendo algo, ¿no es cierto? Claro. Por otro lado, sí, los países han cambiado. Algunos, la influencia del ateísmo está mucho más fuerte y arraigada en el Río de la Plata, ¿no? Los sí. Otros tienen un evangelio ritual, fuertemente ritual, fuertemente ceremonial, y realmente en muchos casos es para analizar qué significa para ellos el cristianismo, porque están totalmente alejados de lo que Jesús enseñó. Claro. Bueno, Salvador, muchísimas gracias por compartir tus experiencias, y para despedirnos, una pincelada de tu vida. Todos los amigos que se convierten en abuelos me hablan como de una experiencia muy especial. Vos tenés nietos también, ¿no es cierto? ¿Cómo has vivido ese momento en tu vida y lo estás viviendo? ¿Qué son los nietos? Es un momento totalmente... El amor a los nietos es un amor diferente. Los judíos tienen mucho humor, tienen una frase que dice los nietos son el regalo que nos da la vida por no haber matado a nuestros hijos, ¿no? Bastante ácido, ¿no? Ácido, sí, pero hay que tomarlas dentro del humor, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que pasa es que uno con los hijos tiene obligaciones que con los nietos no tiene. Claro. Yo a mis nietos los malcuido. ¿Por qué? Porque el que los tiene que educar son los padres, no yo. Yo por supuesto que los educo, pero no con la rigidez de los padres ni nada. Entonces uno empieza a tener una relación diferente, totalmente diferente. Y yo con mis nietos, tengo uno de 19 años, otro de 14, de 13. Con ellos, fíjense la diferencia de edades, ¿no? Con ellos los invito y vamos a tomar un café juntos. Nos sentamos y hablamos una hora y media, de todas las cosas. O me vienen a visitar y se sientan en el escritorio y conversan conmigo. Es un amor totalmente diferente y colma nuestra vida la llegada de los nietos, porque es el último regalo que tenemos en la vida. Salvador, has hablado en varias oportunidades en esta charla, nos has mencionado a tu esposa, ¿no? Y vos sos un hombre conocido y está tu mujer detrás tuyo, apoyándote, por ejemplo, en esta tarea de viajar y ser traductor y acompañante, ¿no? Los dos estudiaron filosofía, ¿no es cierto? Sí, habíamos iniciado la carrera, era antropología. ¿No? Habíamos iniciado la carrera y después por lo que sucedía en las universidades tuvimos que dejar. Ajá. ¿No? Claro. Hubo muchos problemas. Yo conozco a todos los guerrilleros, los jefes guerrilleros que estaban metidos allí. Los conozco a Firmenich, a Malmedina, a todos, prácticamente todos. Y para rendir examen había que ir al Partido Socialista, que quedaba a la vuelta de la universidad, y se preparaban en sociología, se preparaban los actos de violencia, ¿no? Porque hay que deshacer esto, y esto se deshace con violencia. Y ahí yo sentí que no era el lugar donde tenía que estar. Claro. ¿Qué representa? Mi esposa. Sí. Mi esposa, esa era la pregunta. Es una mujer excepcional. Yo creo que Dios me premió con la esposa que tengo, porque me ha acompañado durante toda la vida. Es una mujer inteligente con la que podemos entrar a un museo y conversar, hablar de literatura, hablar de cualquier cosa. Yo necesitaba una persona así con la que interactuar, ¿no? Por otro lado, si la esposa le llama la atención los shopping y uno va por los museos y la mujer se va a los shopping, ahí ya no hay problema, hay un problema. No, nosotros los shopping no los visitamos nunca, porque los shopping tienen lo mismo que en Buenos Aires, lo tienen en todos lados. Claro. Lo que visitamos son esos lugares que son históricos, buscamos justamente la cultura, ¿no? Y eso ha sido muy importante, porque eso fue lo que, cuando quedé encerrado en la Capilla Sixtina, quedé con mi esposa, ¿no? Y entonces Celia disfrutó y yo disfruté, y ella me decía, mirá qué privilegio tenemos en esto. Otro día estábamos en... Perdón, yo me estoy extendiendo y ustedes tienen un tiempo limitado. No, decime, te escucho. Sí. Un día estaba en la Catedral de San Pedro buscando una estatua que tiene una marca especial, y yo sabía que históricamente tenía esa marca especial, así que fui para verla, y estaba en uno de los a un costado de la nave lateral, quiere decir que hay una capilla, me metí allí y estaba mirando eso, y entonces estaba con con mi esposa mirando, y de repente cuando salimos de ese lugar, que es un lugar un poco escondido, vemos que habían vaciado la catedral. Y entonces habían quedado adentro de la catedral, habían quedado unas 30 personas. Y había un pasillo que lo armaron con vallas bajas, pero armaron un pasillo. Y le digo a Sergio, mira, quedémonos acá porque algo va a pasar. Y pasó el Papa, Juan Pablo II, a 2 metros donde estábamos nosotros. Quiero decir que a veces los viajes traen ese tipo de sorpresas, ¿no? Me acuerdo que con mi esposa estuvimos en París en un momento de que había una gran festividad china, ¿no? Con todas las cosas, bueno, lo que menos espera es que en París, en Francia, se encuentre con algo chino, ¿no? Pero pudimos disfrutar de todas esas cosas. Por eso digo que es muy importante el hecho de que la mujer esté acompañando verdaderamente a la tarea que uno hace y que uno pueda tener alguien con quien interactuar. Porque si mi esposa no le gustaría el arte o no le interesaría, entonces habría un problema. Pero no, tenemos los mismos gustos que ella, ¿no? Entonces cuando vamos, ¿qué mujer aguanta que un hombre vaya durante 6 veces a Florencia y se quede una semana? Y solamente mi esposa, porque con ella está realizando todas las cosas, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, se abrió un pasillo que hay desde el Palacio Vecchio hasta el Palacio Pitti, cruzando el Arno. Los Medici tenían un pasillo por encima de todo eso, pasaba por encima de todos los edificios, por encima del Ponte Vecchio, y llegaba allá. Siempre estaba cerrado. Ahora me enteré que lo abrieron. Y decíamos con Celia, uy, si vamos, lo primero que tenemos que hacer es eso, porque es lo que nos falta conocer. Lo que quiere decir que ya está pensando en que si llegamos a poder viajar, iremos nuevamente a Florencia. Salvador, un beso para Celia y un gran abrazo para vos. Gracias por compartirnos de tus viajes, tus experiencias y lo que has vivido en tantas ciudades. No, me siento privilegiado de estar en un programa como el de ustedes y deseo realmente que tengan un muy buen año 2025 que ya se está asomando. Claro. Y que puedan continuar con esta tarea de comunicación. Muchas gracias. Era Salvador de Lutri, pastor, escritor, periodista, comentándonos de sus viajes por el mundo. Jesús Adrián Romero, Alex Campos, Razones para Vivir. Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rogado de tu bendición. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. La la la la. Inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver cuando respiro y miro al sol y permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rogado de tu bendición. Existir. canciones pa' escribir. Tengo una voz y un corazón. Y no me falta nada, pero tengo un camino pa' seguir. Tengo un amor pa' compartir. Tengo una voz y un corazón. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Señor, tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones para vivir. Tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Buenos días, caminantes. Les habla Cachita desde La Habana con un saludo muy afectuoso. Mis deseos que hayan pasado una Navidad feliz, que el tiempo se les mejore allá. Parece que estamos muy cerca porque aquí el cielo está todo nublado, ayer todo lloviendo. En vez de hacer frío, hace calor. Bueno, como ustedes dicen, tiempo loco. En fin, le diría que yo para mantener el estado de salud, que es el más importante, hago ejercicio, sí. Hay cosas que ya no como, y si las como, ingiero pocas cantidades. Se puede comer lo más sano que se pueda, pero debo decirles que la salud comienza en la mente. Si no tenemos salud mental, todo lo demás se desordena. Y entonces creo que debemos tener siempre mente positiva. Les deseo un feliz fin de año, muchas cosas buenas para el próximo año, mucha prosperidad, sobre todo mucha salud y mucha paz. Un abrazo grande. Les mando desde esta ciudad, desde esta isla, donde se les escucha, porque ya tengo vecinos que también los escuchan, aunque no se comunican con ustedes. Abrazos fraternales, muy lindo programa. En fin, siempre los sábados con ustedes. Salud. Muchas gracias, Cachita. Nuestra mujer en La Habana, nos promociona y ya los vecinos escuchan Caminante por FM Box desde esta querida ciudad y este pueblo tan querido como es el cubano. Y a pesar de los errores, trataré de estar mejor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. No te creas tan seguro, es muy fácil equivocar el camino. Agarrar para el lado de los tomates no es cosa tan difícil, y a veces ni tomates hay al fin del camino. Uno llega a una encrucijada y suele decir, estoy seguro que es a la derecha, pero resulta que a seguro se lo llevaron preso. Hace unos días debía retirar unos análisis de una clínica. iba yo caminando mientras meditaba en algo que dijo el rey Salomón: no seas sabio en tu propia opinión. Le daba vueltas al tema y me decía a mí mismo: ser sabio en mi opinión es un verdadero error, porque es un acto de soberbia que un ser finito como el hombre pueda tener algo tan seguramente definido, sin espacios para equivocaciones. Un ser imperfecto no puede estar 100% seguro en nada. Así caminaba y meditaba. Al llegar a una esquina, doblé a la derecha sin ni siquiera mirar el cartel que debería decir clínica. Estaban los discos de no estacionar y entraban y salían personas. Había también una larga cola a la que yo no estaba dispuesto a ponerme detrás. Así que entré al edificio y empecé a mirar la ventanilla del laboratorio donde debía estar quien me entregara los análisis según mi esposa me había instruido. Como no pude ver la ventanilla, cosa muy normal en mí, que me cuesta encontrar lo que tengo delante de mis ojos, entonces pregunté a una persona de la limpieza: ¿me puede decir cuál es la ventanilla donde se entregan los análisis? La persona me miró con asombro y respondió: señor, esto es EDEA, empresa distribuidora de energía eléctrica. Usted tiene que ir a la otra cuadra donde está la clínica de la fractura. Me reí y le dije: creo que antes tengo que ir a visitar al psiquiatra para que me ordene algunos cables. Y salí del edificio riéndome y pensando cómo se va a reír mi esposa cuando le cuente. A veces uno está tan seguro que se confía, y se confía al punto de ni siquiera mirar los carteles que anuncian a dónde conduce tal o cual camino. He salido a la ruta muchas veces y he experimentado esa sensación de sorpresa cuando uno llega a un pueblo muy distinto al que pensaba ir y tuve que hacer unos cuantos kilómetros de más para retomar la ruta y llegar al destino donde sí quería ir. En la vida espiritual puede pasar exactamente lo mismo, pero con más serias consecuencias. La Biblia es el libro que más carteles de señalización tiene si uno quiere llegar a la vida, y digo la vida, no a Roma, donde se dice que conducen todos los caminos, sino a la vida después de la muerte, a la cual nos puede conducir un solo camino, y ese camino es una persona, la persona del Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Todos los demás senderos son inciertos, confusos y engañosos. En este asunto, un camino errado conduce a una tragedia. Es por eso que insistimos: no te creas tan seguro, caminante. Es muy fácil equivocar el camino. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Oh Señor, en ti he confiado. Juan Luis Guerra, eres. Amor, Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Oh Señor, bendito siempre, Alfa y Omega, principio y fin. Oh.

Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en la realización de Caminante en esta mañana: Bernardo Milipán, Tony López, la profesora Silvina Pérez, Brenda Kohler, Damián Espadea en la operación técnica y el pastor y periodista Salvador De Lutri. Gracias por escucharnos y participar y estar del otro lado acompañándonos como cada sábado. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana y que, bueno, tengas una linda celebración para despedir el año y recibir el año nuevo esta semana. Dios te bendiga y hasta el sábado que viene a partir de las 9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.